Padre amado, ¿quiénes somos nosotros para poder analizar la palabra tuya? Especialmente en este caso el libro de Job, que no es fácil. Pero cuánta maravilla hay en todo esto y cuán generoso eres tú al darnos esa iluminación de lo alto para poder entender qué es lo que se propone el Espíritu Santo decirnos a través de estos capítulos en este libro. Gracias te damos porque es de gran inspiración para nuestro estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 6. ¿Ven? Ya hicimos bastante recorrido. Hay muchos más, pero bueno, llegamos hasta el capítulo 6 y vamos a leer los versículos 1 al 7. Yo voy a leer y ustedes vean en su Biblia. Respondió entonces Job y dijo: Oh, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Esto en los versículos 1 al 7. Tenemos aquí una serie de interrogantes retóricas. Es decir, cuando hablamos de retórico estamos diciendo que son preguntas que en sí son respuesta, son afirmaciones. Por un lado, Job sabe que las palabras de Elifaz no tienen sentido. También por el otro, no puede entender por qué Dios ha sido tan severo con él y, claro, por qué lo, digamos, protegió de tantas calamidades. Porque él sobrevivió, pero perdió todo. Vamos a leer esto en la paráfrasis porque me pareció muy interesante y luego vamos a leer también otro pasaje más adelante en otra versión de la Biblia. En la paráfrasis, versículos 1 al 7 dice: ¿Quién pesara en balanza mi tristeza y mis congojas? Porque son más pesadas que la arena de mil playas. De ahí nació mi hablar impertinente. Porque el Señor me ha derribado con sus flechas. En lo profundo de mi corazón ha clavado sus dardos venenosos. Todos los terrores de Dios militan contra mí. Si el burro montés rebuzna, es que el pasto se le ha agotado. No mugen los bueyes cuando tienen alimento. El hombre se queja cuando su comida está sin sal. Y qué insípida es la clara del huevo crudo o cruda. Pierdo el apetito con solo mirarla. Siento náuseas con solo pensar en comerla. Todo esto en la paráfrasis. Ahora, en el versículo 3, la segunda parte dice: Por eso mis palabras han sido precipitadas. Ahora recuerden bien que de acuerdo al registro bíblico, el primero que habla es Elifaz. De él hemos hablado bastante porque todo lo que se ha dicho son palabras de él. Recién ahora Job está hablando. Ahora, en el versículo, capítulo 2, versículo 13 dice: Así se sentaron con él en tierra por 7 días. Eran esos amigos de Job, entre ellos Elifaz. Y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Lo que quiero destacar es que no aparece aquí que Job habla, pero de acuerdo a lo que él está diciendo, que sus palabras tal vez fueron precipitadas, quiere decir que Elifaz, cuando habla, ya habla en base a lo que escuchó de Job. En otras palabras, y esto no contradice el texto, por ejemplo, el texto dice que ellos, los amigos, se sentaron durante 7 días y 7 noches y no dijeron palabra. Pero no dice que Job nada dijo. No está anotado aquí lo que él habrá dicho. Pero Elifaz ya está respondiendo a las palabras de Job, aparentemente. Si este es el caso, si es así, aquí tenemos una gran virtud, yo diría, de Job. En medio de tanto dolor, él admite que tal vez sus palabras han sido precipitadas. Es decir, hablé demasiado y hablé antes de tiempo. No debía haberlo hecho. En esa condición que estaba, y sin embargo, él admite haber dicho lo que no debía. Y escuchando lo que escuchó de Elifaz, por ejemplo. En el versículo 4, Job admite que todo proviene del Todopoderoso. Por ejemplo, 6:4 dice, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso no es cierto que era Satanás quien provocó todo esto? Bueno, vamos a tomar otro ejemplo de la Biblia para ver cómo, para quienes quieren probar, comillas aquí, que la Biblia se contradice, caen por nocaut, teniendo el conocimiento que debemos tener de lo que dice en los textos que vamos a ver ahora. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, si ustedes tienen las citas, pero ahora hay que usar la Biblia. Aquí leemos que Dios incitó al rey David para que censara al pueblo. Textualmente voy a leer. Segundo libro de Samuel 24:1. Bueno, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. El problema aquí, para no ser muy... hablar mucho, no voy a dar el texto, pero lo que pasó es que David quería saber más que todo cuánto tiene en la fuerza militar. Y eso desagradó a Dios y el mismo Joab le dijo, no hagas esto, no está bien, pero no había caso. David, de todos modos, pudo más, él era el rey y mandó que se hiciera el censo. Él quería saber si tenía suficiente militares para pelear en caso de guerra. ¿Y por qué a Dios le desagradó eso? Porque Dios quería que confiara en él y no en la fuerza de los hombres. Y David tenía que saber esto. El mismo texto, y esto ocurre en los libros Samuel, Reyes, Crónicas, tanto primero, segundo, hay primero, segundo y otra vez primero, segundo. En Samuel, Reyes y Crónicas. Y se complementan y muchos textos se repiten. Por ejemplo, en primer libro de Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Vuelvo a leer lo que dice en segundo Samuel. Volvió a encenderse la ira de Jehová. No habla de Satanás. La ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Al final de cuentas, ¿con qué quedamos? ¿Quién era el que incitó a David a que hiciese el censo? ¿Fue Satanás o fue Dios? Porque en un pasaje dice que era Dios, y en el otro pasaje dice que era Satanás. Los que tratan de demostrar, comillas aquí, que la Biblia se contradice, ese es uno de los incidentes que usa. Y hay muchos más. Y todo lo que necesitan es burros bípedos para tener éxito. Todo lo que necesitan es cristianos ignorantes, aunque tengan muchos años. Una cosa es ser cristiano hace 2 o 3 años y otra cosa muy distinta, 20 o 30 años. Pero si van a iglesias donde no se enseña la palabra, nunca encaran esto. Simplemente dejan. Bueno, debemos entender muy bien que Satanás no puede hacer nada sin la voluntad de Dios. Por eso mismo el buen ejemplo de Job es que Satanás tuvo que venir para pedirle permiso. Y él hizo todo lo que el permiso primero, el primer permiso le permitió. Él destruyó todo. Quitó todos los bienes de Job. Y luego dijo, no, pero ahora toca la salud de Job. Ahí vamos a ver. Y tuvo que volver a pedir permiso para herirlo con esa sarna horrible, tipo lepra. No era lepra, pero era de la familia de la lepra. Y pobre Job, con sarna desde la cabeza, todo rostro, nariz, boca, todas las extremidades, hasta los dedos de los pies. Sarnoso. No podía aguantar. Y ahí estaba rascándose con un pedazo de teja o de ladrillo, según la versión que usted usa, pero es la misma cosa. Ambos son quemados en el fuego y duros, son como piedras. Entonces, en el caso del censo, sin duda Satanás sabía que eso no agradaría a Dios, porque David estaba, digamos, estaba indicando que dependería de los hombres, de su ejército, y por supuesto, por esa razón, si dice que Satanás, quien es el que tuvo la última palabra, si con Job Dios tuvo la última palabra, y Dios es inmutable, Él nunca cambia, actuó de la misma manera en el caso del censo. Satanás solamente cumplió la orden divina. Por eso, en el autor del libro de Crónicas no dice mucho. Bueno, ambos son muy breves. Solamente dicen que ocurrió esto. El problema grande que tienen los lectores de la Biblia es que uno dice que lo hizo Dios y otro dice que lo hizo Satanás. Al final de cuentas, uno dice que es blanco y otro dice que es negro. Uno dice que es vida y otro dice que es muerte. Uno dice que es cielo y otro dice que es infierno. Es tanta la diferencia, mucha la diferencia. Entonces, para entender esto, tenemos que conocer cómo Satanás actúa y cómo él no puede por cuenta propia atribuirse nada. El hombre es creación divina. Él no puede tocar al hombre, pero él puede tocar a aquel que coquetea con él. Si el hombre vive una vida mediocre, tibia, inútil, y mantiene a distancia al Señor, entonces Satanás tiene su oportunidad. No tiene mucho permiso que pedir. Dios simplemente le deja para que enseñe a ese cuate a portarse mejor. Y si no aprende, bueno, cada vez va a sufrir más y más. Pero Dios controla. Si Satanás nos quiere perjudicar en alguna forma, está bajo el control de Dios. Por eso, cuando nos enfermamos, cuando tenemos algún revés muy grande, cuando estamos en una situación difícil, que tal vez es nuestra culpa, incluso, Dios controla. Primero, Satanás nos incita a que obremos mal, actuemos mal, hagamos un mal negocio, o lo que fuera, y luego llevarnos al colapso económico. Pero Dios controla todo esto, y no permitirá que Satanás haga solamente lo que Dios permita. Menos mal que estas son cosas que podemos aprender de su palabra. Por eso cuando Job dice, las saetas del Todopoderoso están en mí, dice, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Él tiene razón. Él dice que las saetas del Todopoderoso. Ahora, las saetas son esos palos que ustedes ven que está en la flecha y tira la flecha. En esa época no había pistolas, no había fusiles, no había nada de eso, armas de ese tipo. Entonces había, digamos, espadas, pero para eso hay que estar muy cerca para poder atacar a una persona. Pero la flecha permite y vuela lejos la saeta. Entonces, y es por esa razón que él dice, por todo este drama que vivió Job, fue siempre, todo ese drama fue supervisado por Dios. Hermanos, debemos aprender a dar gracias a Dios que Él supervisa nuestro dolor. Él no, si de Satanás dependiera, nuestra situación sería caótica, increíble. Pero Dios le dice, llegas hasta ahí, no más. ¿Quieres destruir? Destruye, pero no toques. Para hacer algo más, Satanás tuvo que volver otra vez, y naturalmente. Una cosa que tenemos que recordar es esto. Toda vez que estamos en alguna lucha, no estamos solos. Por ejemplo, en la Gran Comisión, cuando Jesús entregó la orden a los suyos, que fueran por todo el mundo, hicieran discípulos, etcétera, dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto está en Mateo 28, versículo 20. O sea, yo les mando, yo me voy a ir al cielo y me quedo tranquilo allí y ustedes arréglense como pueden. No, no hay tal. He aquí, yo estoy con vosotros. En Juan 14, 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿En qué forma Él está con nosotros todos los días? Mediante el Espíritu Santo. ¿Cuándo vino? En el día de Pentecostés. Vendré a vosotros, ustedes no quedarán huérfanos. En 1 Juan 5, 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Quiere decir que usted no peca. Sí, usted peca. Todos pecamos, porque justamente en el mismo capítulo, bueno, no en el mismo capítulo, en el mismo libro, en el capítulo 1, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que ocurre es que el cristiano peca voluntariamente. ¿Sí? Sí. Bueno, voy a pecar. No dice eso. Porque el cristiano está advertido, no solamente está advertido del pecado, sino que el cristiano también está protegido. Pero Dios no lo tiene, no lo sujeta así. Nosotros fuimos librados de toda atadura. O sea, no tenemos por qué pecar. Quiere decir que cuando pecamos no tenemos a quien echarle la culpa. Dios no es culpable que nosotros pecamos. Él no quiere que pequemos. Y nos dio toda la herramienta para no pecar. ¿Por qué pecamos? Porque queremos. ¿Cuántos pecados usted cometió la semana pasada? No me diga, porque seguro se olvidó, son muchos. Lo que Job nos dice aquí en el versículo 4 que leímos es bastante claro para nosotros. Hasta la fecha, los cazadores de animales, porque él dice, por ejemplo, habla de la flecha, del dardo. Yo no sé cuántos de ustedes vieron cómo hacen los que cazan pumas, tigres, leones para llevar a un zoológico. No es fácil, no es así nomás. Ellos tienen un tipo de pistola, probablemente son balas de goma, pero tienen un sedante, una especie de anestesia, y ellos le tiran al animal. El animal no muere, pero al rato cae y se duerme. Y duerme pocos minutos, pero suficiente para que la camioneta se acerque, una pick-up, y levanta al animal y lo ponen allí, y al rato se despierta el animal. Pero ya tuvieron esa oportunidad para hacer este trabajo. Bueno, ¿qué es lo que hay allí para hacer que el animal sea capturado? Hay algo, un tipo de químico, que entra inmediatamente en su sistema y lo duerme. Nunca podrían acercarse a ese animal si no fuera eso. Bueno, esto es lo que él dice también. Dice que es esa saeta cuando cae y lo dejó hecho, lo entregó y él no, ya no pudo hacer nada. También hubo entonces lo que tenemos hoy. El enemigo no puede causarnos serio daño. Él tiene que buscar manera y él tiene que ver qué es lo que nos adormece. Bueno, hoy tenemos bastante sedantes o anestesia para dormirnos sin darnos cuenta. No leer la Biblia, no concurrir al escuchar la palabra de Dios, sumergirse en lo material, y no importa nada que se necesite para la obra o no, yo no quiero saber nada, que se arreglen otros, no orar. ¿Acaso, díganme, ustedes siempre tienen mucho deseo de orar? No, no es cierto. Hay veces que uno tiene un profundo deseo de orar, pero no es siempre así. Bueno, ¿voy a orar aunque no quiero? ¿No tengo ganas? ¿Dónde dice la Biblia que hay que orar cuando tenemos ganas? Orad siempre y cuando tengáis ganas. Yo no encontré ese texto en ningún lado. Nosotros tenemos que orar simplemente porque mediante la oración nos ponemos en contacto con Él y Él despierta las ganas poco a poco. Si usted no ora cada vez que no tiene ganas, muy pronto se dará cuenta que hace 3 meses que no oró. ¿Por qué? Porque no tuvo ganas. Cuando una persona no está muy bien de salud y no tiene ganas de comer, pero no hay razones para eso, ¿sabe qué le dice el médico? Que coma aunque no quiera, pero que coma. Sobre todo si es chico, si es adolescente, tiene que comer, porque el médico no ve ninguna razón. Ya se hicieron los estudios y toda la persona no tiene un problema que hay que tratarlo, porque el apetito es simplemente una alarma que está indicando que es otro problema. No le obligue a comer, no va a comer, y si come no le hace ningún bien. Ahora, Job formula una serie de preguntas, versículos 5 y 6. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá los desabridos sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Hay varias cosas acá. Primero, el asno montés no gime cuando tiene alimento. Y Job observó eso muy de cerca. Segundo, el buey no muge junto a su pasto, simplemente lo come. Es muy raro que las vacas y los bueyes mujan, a menos que estén con hambre. Luego, no se come lo desabrido, sin sal. Usted simplemente agrega sal porque no quiere comer algo desabrido. No hay gusto en la clara de huevo, crudo y sin sal. ¿Probó alguna vez? ¿Nunca probó? Yo probé. No sirve, no le recomiendo a nadie. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Job? Bueno, Job trata de decirle a sus amigos que sus quejas, las de Job, tienen su porqué. Sus quejas tienen fundamento. Los animales se quejan cuando no tienen alimento. Él se quejaba con razón. Así también los hombres, cuando les falta la salud, le duele como le dolía a él todo el cuerpo. No tenía fuerzas cuando una enfermedad lo tumbó y quedó allí tirado en ceniza. Tenía por qué quejarse. Lo que les está haciendo ver es que si yo no sufriera, no me quejaría. Si yo me quejo, quiero que me entiendan. Si el buey muge, es porque hay que darle de comer. Y así por el estilo. Ustedes no se quejan, les quería comunicar, porque a ustedes nada les falta. Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Versículos 6, o capítulo 6, versículo 7. Es probable que tanto sus amigos, como digamos su esposa, trataron de aconsejar a Job para que ingiriera algo desabrido. Ustedes saben que hay personas que cuando alguien se queja enseguida procuran ayudarle, y está muy bien. Dicen, mira, tal cosa puede ser de mucha ayuda, tal otra cosa, o yo conozco un médico que una persona estaba de esta y de otra manera, él tiene mucha experiencia y él ayudó, etcétera. Tratan de ayudar. Es muy probable que su esposa, la de Job, y también sus amigos, trataron de ver qué se puede hacer. Job sabía que ningún tipo de medicamento va a hacer bien. Lo que él necesitaba era que ellos lo entendieran. Por eso mismo hace eso de buey que muge y todas esas cosas. Job desea finalmente morir. No puede aguantar. Vean ustedes los versículos 8 en adelante. ¿Quién me diera que viniese mi petición? Y que me otorgase Dios lo que anhelo. Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. En otras palabras, Job se da cuenta que esto proviene de Dios, porque sin la voluntad de Dios, aun si Satanás, tal como fue, lo hirió. Pero él habla de soltar la mano. sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua que yo no he escondido las palabras del Señor. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? No es así que ni aun a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado. Esto está en los versículos 8 al 13 del capítulo 6. Primero, Job quiere que Dios le otorgue lo que él desea. Segundo, ¿qué cosa es lo que él desea? Que soltara su mano y acabara conmigo, literalmente dice. Es decir, que me golpee de tal manera que acabe. Sería, aún dice, mi consuelo, y que lo haga sin dar más tregua. En cuarto lugar, ¿qué pregunta tenemos aquí en el versículo 11? ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? No puedo más. ¿Por qué no me golpeas con tu mano suelta para que de un solo golpe acabes conmigo? Job desea saber cuál es mi fuerza para esperar. Es decir, menos mal que no pasó lo que él quería. Porque cuando lleguemos al brillante final, al forte fortísimo de esta obra sinfónica, veremos lo que pasa allí. Yo creo que más de una vez él habrá dicho, cuán maravilloso es Dios que no escuchó mi queja y no actuó como yo quería. ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Job, si él supiera, solo si supiera, ¿cuál será la paga de su paciencia? Nunca habría dicho esto. Si Job hubiera leído alguna vez el libro de Job, hasta el final, sería completamente otra cosa. Sabría que sus bienes serían duplicados, sus hijos los tendría otros, con un agregado que no había en el primer grupo de hijos. La cantidad es igual, pero en Job 42:15 la primera parte habla de las hijas. Los muchachos no es importante que sean feos, está bien. Pero de las hijas dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. De eso no se dice de las otras hijas. Él no tenía idea lo que Dios tenía preparado para él. También es cierto que hoy no tendríamos, digamos, si no tendríamos por escrito todo este drama, haríamos lo mismo. Ni aguantaríamos tal vez lo que él aguantó. Si sufrimos, también reinaremos con él, dice en 2 Timoteo 2:12. Si sufrimos por él, con él, reinaremos con él. El sumo sacerdote y los saduceos mandaron azotar a Juan y a Pedro cuando ellos estaban predicando. Y muy interesante lo que dicen Hechos 5:40. Después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ahora, ¿qué hicieron ellos una vez puestos en libertad? Bueno, siga leyendo. Versículos 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todo lo que estos que los azotaron lograron es que infundieron más valor a estos hombres valientes que continuaron haciendo el trabajo. Por eso, si sufrimos, también reinaremos. Tengan mucho cuidado cuando tocamos textos como este que recién yo les cité. eso de sufrir, 2 Timoteo 2:12, y reinar. Todos nosotros los que recibimos a Cristo somos sus hijos, hijos de Dios, por la fe en Cristo. Pero reinar con Él es tomar parte en su gobierno, estar a su lado. Hay muchas palabras que podríamos usar. Podríamos usar también la palabra ser sus amigos. No venga con cuento que usted es amigo del Señor, porque si yo le conozco lo suficiente, le voy a contradecir enseguida. No es cualquier amigo. Somos hijos de Dios, por la fe en Cristo. Eso está bien. Pero para llegar a correinar con Él, o para llegar a ser amigo de Él, cambia mucho. Se dice de Abraham que era amigo de Dios. Pero hoy vamos a ver esto en el segundo estudio, acerca de cómo llegar a ser amigo. Escuche esto, Hechos 9:15-16. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, habla de Saulo, que después llegó a ser Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Versículo 16, escuchen muy bien, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A mí me gustaría mucho mejor que Dios, yo le mostraré los millones de dólares que va a recibir por ser trabajo. No, no dice eso. Esta es la paga que Él da. Esto que yo leí recién está en Hechos 9:15-16. Es cuando Pablo está haciendo, bueno, se le ordena que se dedique a la obra. Y el hombre a quien Dios le encargó que fuese y orase por él, etcétera, se asustó y dijo, no, este es un hombre muy peligroso y todo. No, no, no te preocupes. Anda, él me es útil. Instrumento escogido me es este. Instrumento escogido, es especial. Sin él no funciona la orquesta. Es muy necesario para la época en que la iglesia estaba en pleno apogeo. Pero yo le voy a mostrar. Al final dice, es necesario que le es necesario padecer por mi nombre. Y si ustedes leen allá especialmente en 2 Corintios, capítulo por ahí 12, ustedes van a encontrar 11, van a encontrar la cantidad de azotes que él tuvo que recibir debido a su servicio. ¿Vale la pena sufrir o no? Bueno, en Romanos 8:18, no se apresuran a decir que sí, porque es cierto que vale la pena. Pero ¿cuántos de nosotros iríamos cantando y bailando y gozando porque el Señor acaba de invitarme a la obra y me dice que soy un instrumento escogido y que me va a mostrar cuánto debo sufrir por él? ¡Ja! ¡Ay! Romanos 8:18, qué lindo texto. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todos los hombres que sufrieron, sufrieron porque veían lo que nosotros no vemos como recompensa divina. No esperaban recompensa ahora y aquí. Si ustedes me preguntan, ¿le gusta estar enfermo? No, no quiero, no me hablen de eso. Yo no quiero estar enfermo. Pero uno no puede menos que decir, bueno, si yo sufro algún dolor en mi cuerpo, tiene su ventaja. No porque me acuesto a dormir para que mi esposa me mime. No necesito mimos. Tampoco me gusta estar acostado. Así que eso no. Pero uno aprende algunas lecciones. Paciencia. Siempre digo, yo tengo mucha paciencia, está sin uso. Si alguien necesita. Gratis. Paciencia es una cosa que aprendemos. La otra cosa, aprendemos a entender a los enfermos. Es muy difícil que usted entienda. Por eso los hombres no entendemos los dolores de parto. No partimos nunca. Fui aquí para la farmacia porque aquí hay un servicio tan bueno que hay en la farmacia. No solamente te venden las ampollitas para la inyección, sino que te dan la inyección. Y la señora que me daba la inyección, no sé cómo, hablaba de cómo los hombres tienen miedo a la inyección. Y era apenas como una hormiguita. no se siente nada, le meten en la vena. A veces hay enfermeras que son tan inútiles que pinchan acá, pinchan allá, pinchan allá como tres o cuatro veces. Después me dice a mí, a lo mejor en el dedo. No, en el dedo no, eso no. Busque la vena para sacar sangre, ¿no? Para el laboratorio. Bueno, pero dice los hombres, digo, le dije a la señora, digo, si los hombres tuvieran que dar a luz por lo menos una vez en la vida, y por eso muchas esposas le dicen, tú no sabes lo que es ser madre, pero eso incluye todo, 9 meses, todo eso, malestar, eso que tiene náuseas, a ver, ¿a cuánto le gusta la? Ay, me gusta la náusea. ¿Ah? ¿Ah? No, pero la esposa se levanta y que tiene náuseas, y dice, aquí Gina, pasa algo. Y bueno, y claro que pasa algo. Y después, y ahí no termina. Porque después no dormir, quién sabe por cuánto tiempo. Pregúntale a mí si no tengo experiencia. Muy fresca. Bueno, ese es el caso. Eso es lo que ocurre. Pero el hombre, y ella me dice, la señora esa, dice, qué bueno que usted lo reconoce. Y digo, ¿cómo no voy a reconocer? Yo entiendo que es así, que hasta el Señor mismo habla, cuando habla de la gran tribulación, y no tiene otra comparación, mejor no usa Job, usa dolores de parto. No sufría Job, obviamente es menos que para una mujer traer hijos al mundo. Por eso la madre, cuando ya el padre dice, vaya, que se muera, que se vaya al infierno, ya no puedo más, la mamá todavía, ay, que es mi hijito. Y el chico, malcriado, sabe dónde ir. No es que él sabe cuánto sufrió su mamá y cuánto sufre. Lo que ocurre es que es así la madre. Y por alguna razón, ella dice, yo pagué un precio alto por ese bebé. ¿Qué pagaste tú? Y el hombre, bueno, pero sin mí no tendrías hijos. Tal vez si ella no es muy elocuente, se calle, pero tendría mucho que decirle. A veces en son de broma decimos cualquier cosa y nos parece tan fácil, pero esta es la verdad. Así que ninguno de nosotros quisiera así nomás aceptar el ministerio para sufrir. Si de antemano sabe que sufrimiento es seguro, de estos hombres sufridos, el autor a los hebreos dice algo muy interesante. Pocas palabras, 5 palabras. El mundo no era digno, es decir, de ellos. Hebreos 11, 37 al 40 está toda la... Fíjense, miren. Mejor dicho, escuchen. Dicen, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Esto en el versículo 38. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, es decir, no recibieron como Job, ¿no? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esto está en Hebreos 11, 37 al 40. El mundo no merecía esa clase de gente. ¿Qué clase de gente era? Bueno, apedreados, aserrados. Se dice que al profeta Isaías lo aserraron con sierra, naturalmente vivo. Puestos a pruebas, muertos a filo de espada, anduvieron de acá por allá, no tenían un hotel a donde ir y menos de 5 estrellas. Tenían todas las estrellas que querían en el cielo, pero no había hoteles con tanta y cuanta estrella. Esa era la vida de ellos. ¿Cuántos de los muchachos que dicen, el Señor me llama al ministerio? Yo lamento que cuando eso ocurre, no hay algún pastor que se levante y diga, joven, antes de pretender ser ministro, te voy a hablar un poco. Voy a hablar, y entre los pasajes que debería de leer es este. Este no es ahora el tema, pero habría que poner. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven, ve solamente todo muy lindo. Voy a hablar a mucha gente, la gente me va a escuchar, voy a ser un gran predicador, voy a ser un duplicado de Spurgeon o de Moody o de tantos otros grandes oradores, voy a ser un expositor de la Biblia, voy a mejorar los comentarios que ya hay, hasta voy a escribir un diccionario. Bueno, ¿usted cree eso? Mejor que lea lo que la Biblia dice. ¿Quiénes eran ellos? Y no hace falta mucho más de eso. Si usted quiere, dice, no, pastor, no quiero pelear con nadie. Muy bien, no vas a pelear con la gente, diferente gente. En el pastorado usted pelea con los hermanos, pero en la obra misionera otros son los enemigos, son los del mundo. Y ahí hay que, bueno, ¿qué le gusta más? Ah, mejor peleo con los del mundo. Usted no tiene ninguna experiencia, quédese quieto por ahí, usted no sirve para la obra. Y ya está. Yo sé de muchos cuentos de cómo decían que una vez un joven hizo una cita con alguien que le iba a aconsejar el asunto del ministerio y todo esto. Y él citó para las 4 de la mañana en la oficina. ¿Quién quiere ir a las 4 de la mañana? Faltando 15 minutos para las 4, el joven ya estaba allá. Pero el hombre que lo citó no vino hasta las 11. A probar la paciencia, Gina. ¡Ah! Y eso prueba todo. No prueba nada. Bueno, tal vez tiene paciencia, pero no es lo único que se necesita para la obra. Hay que tener mucha resistencia. Demasiado serio. Fíjense ustedes, ahora Job de nuevo, 6, 14 y 15. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Yo no creo que sea difícil entender. Lo que Job dice es que el atribulado, y él es uno de ellos, es consolado por sus compañeros. ¿Por qué no tuvieron ellos para él una palabra de consuelo? Que vendrían a ser como sus hermanos. Lo traicionaron. Mis hermanos me traicionaron como un torrente. No digo que ellos eran hermanos en la carne. Cuando menciona que aún aquel que abandona el temor del Omnipotente recibe consuelo. ¿Ustedes se dieron cuenta que hay personas que nada tienen que ver con la fe cristiana, y menos como nosotros lo entendemos? Y sin embargo, ellos se compadecen de alguien que sufre. Y ellos hacen lo que pueden. Levantan alguna ayuda económica, hacen algún movimiento por ahí. Lo hacen porque simplemente se compadecen. Los menos compadecidos de los necesitados somos nosotros. Y una de las razones, hermanos, es porque no hemos entendido adecuadamente qué significa, cuál es la diferencia entre ser salvos por la fe y no por las obras. Y confundimos en cualquier momento la cuestión obras, como que siempre las obras tienden a indicar a nosotros mismos o a otros que como que queremos salvarnos por las obras. No, las obras tienen su lugar. Por lo visto, el Señor quería que Job entendiera que fuera de Dios, ningún consuelo es gran cosa. Sí, sirve si proviene de Dios, a través de. En el fondo, muy poco nos importa el sufrimiento de otros. A ver, vaya usted y hable a alguien de su enfermedad. Sí, sí, ah, sí, es cierto. Está ahí, ya está hablando con otro. No nos interesa la enfermedad de otro, en líneas generales. Salvo que tengamos esa intención y por eso vamos. Job dice, mis hermanos me traicionaron. Y es probable que se refiere a esos amigos. Agua. Finalmente, Job evalúa las hirientes palabras de sus amigos, comillas, póngale allí, 15 al 24. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá, esperaron en ellos, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora el versículo 21. Ahora ciertamente, como ellas, sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Ahora permítanme leer esto en otra versión. Se llama la Biblia al día. Dice así, porque mucho de lo que yo leí recién da la impresión que no se puede entender tan fácilmente. Hermano mío, resultaste tan vano como un arroyuelo que hincha su corriente cuando hay nieve o hielo, pero en tiempo de calor se desvanece. Se desvían las caravanas buscando en el refrigerio, es decir, en ese arroyo, pero no hallan qué beber y perecen. Cuando las caravanas de Tema y de Sabá se detienen allí en busca de agua, ven fallidas sus esperanzas. Así han fallado mis esperanzas en ti. Tú te apartas de mí aterrado y me niegas tu ayuda. ¿Y por qué? ¿Alguna vez te pedí un mínimo de favor? Da la impresión que Job habla a Elifaz. ¿Te he solicitado algún regalo? ¿Alguna vez te pedí ayuda? Una respuesta razonable es todo lo que pido. Después guardaré silencio. Dime, ¿cuál ha sido mi maldad? Esto en Job 6, 15 al 24. Job usa usa el ejemplo de muchas aguas bajo una gran cantidad de nieve. Claro, hablar acá de nieve, ¿de qué sirve, no? Pero bueno, cuando esta se derrite, la nieve, por el sol, ¿qué pasa con los arroyos que están, o el arroyo que corre bajo la nieve? Desaparece. ¿Por qué? Porque la nieve le proporcionaba agua. Pero ahora los de Temán y de lugares ahí que ellos andaban, ahora tenemos estaciones de servicio para combustible, pero ellos necesitaban agua para sus animales, camellos, mulas o lo que fuera. Pero no encontraban nada. ¿Por qué? Porque ese arroyo no era tan arroyo. Mientras había nieve, sí. Así también estos que estaban supuestamente ayudándole a Job, no era nada si no tenían palabras correctas. Job necesitaba saciar su sed, es decir, menguar su dolor. Y solamente una palabra de consuelo, o aún el silencio, hubiera sido mucho mejor que pretender ofrecer agua. Cuando una persona está bien, es como la nieve que cubre ese arroyuelo. Y claro que hay mucha agua, todo va bien, buena salud, etc. Pero cuando no está bien, es como cuando la nieve se derrite y ya desaparece el arroyo. O sea, no es el arroyo que proporciona a la nieve esa nieve. No, la nieve vino, gracias, porque vino, pero el arroyo estuvo allí. Y el arroyo se cargó de agua por la nieve que vino de arriba. ¿Cuánta enseñanza hay aquí? Job les plantea algunas interrogantes. 24, 22 al 24. ¿Os he dicho yo, traedme y pagad por mí vuestra hacienda? ¿Libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los valientes? Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Ellos no tenían respuesta para él. Ellos lo culpaban, pero no tenían ningún argumento. Pareciera que Job se dirige a Elifaz. Oiga esto. Así han fallado mis esperanzas en ti. Tú te apartas de mí aterrado y me niegas tu ayuda. ¿Y por qué? ¿Alguna vez te pedí un mínimo favor? ¿Te he solicitado algún regalo? ¿Alguna vez te pedí ayuda? Una respuesta razonable es todo lo que pido. Dime, ¿cuál ha sido mi maldad? Esta es la respuesta. A ver, tú estás culpando, indirectamente estás diciendo que Dios nunca castiga a una persona inocente. Bueno, dime, ¿dónde está mi falta? ¿La tienes? No. ¿Cuán felices son, cuán, mejor dicho, eficaces son las palabras rectas? Muchas veces tengo que pensar dos o tres veces antes de decir algo a alguien. Un muchacho que tenía 18 años en el vecindario nuestro donde vivíamos, estaba en high school, en la escuela secundaria, y le gustaba mucho el fútbol soccer. Era de origen hispano, y él estaba entrenándose, pero no sé si el entrenador no sabía a nadie. En uno de esos entrenamientos cayó y murió. 18 años, plena flor de la vida. Bueno, nosotros sufrimos porque una hija mía iba a la escuela de él y se conocían todos. Yo fuimos con mi esposa a visitar a la familia, la mamá y el papá, y ahí estaban. No recomiendo mucho que llegue la muerte de un hijo y la madre no tenga la menor esperanza. Yo me quedé sin palabras. Uno no sabe qué decir. O dicen en inglés speechless, sin palabras. No hay forma de encontrar algo para decirle. Esa mujer lloraba y lloraba y lloraba y se quejaba todo el tiempo. Claro, el muchacho ya había muerto. No hay consuelo en Dios. Cualquier persona puede caer en esto. Claro que nos duele mucho cuando una persona a la cual amamos tanto, y ella como madre, con más razón, tanta esperanza, evidentemente el joven era de muy buen comportamiento y todo esto, pero murió. Pero esto es cuando una persona, y en este caso la madre, no tiene ninguna esperanza. Ella no podía decir, bueno, él partió antes que yo lo voy a ver un día. Y no importa que lo diga llorando, gimiendo, derramando lágrimas, no importa. Oigan esto. ¿Cuán eficaces son las palabras rectas? Dice Job. Pero ¿qué responde? Perdón. ¿Qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme, y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora, y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? Yo quiero que ustedes entiendan, y no culpen a Job antes de tiempo. No se hagan los Elifaz, ni Elifaza. Lo que Job está diciendo no es que él no tiene falta. Lo que está diciendo es que no hay una forma de demostrar cuál es el pecado por el que él sufre. ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Es una forma alegórica hablando. Pero hay muchos textos. Yo quiero leerles algunos textos sobre cómo hablar y cuánto valen las palabras. Es decir, ¿cuán importante es pensar antes de hablar? El versículo 25 del mismo capítulo, cuán eficaces son las palabras rectas. Y en el Proverbios 12, versículos 18 y 19, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Ven la diferencia? El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Esto en Proverbios 12, 18 y 19. Proverbios 12, 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. No hay que gastar mucho. La palabra oportuna resuelve muchas veces un gran problema. ¿Cuán potentes son las palabras? Por ejemplo, en Job 16, 1 al 3, saltamos hasta el capítulo 16. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? Es como decir, las palabras vacías nunca terminan. ¿O qué te anima a responder? Pero también hay palabras irritantes. ¿Alguna vez a usted se le subió la adrenalina más allá de la cuenta por lo que alguien le dijo? Proverbios 15, 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ay, ay, ay. Hay también palabras ligeras. Hablar sin pensar antes. Problema serio. Muchos cristianos tenemos este problema. En Proverbios 29, 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Recuerdan a alguien en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que habló demasiado pronto y luego tuvo que tragarse las palabras? Pedro. No, ¿cómo vas a ir al...? No. Claro que no era él solo, porque después él dijo, yo tomaré tu lugar, yo moriré por ti. Y los demás también repitieron lo mismo. Así que no se aflijan. No somos mejores que Pedro. Hay otros. Palabras irreverentes. Eso es feo. Yo a veces no quiero escuchar emisoras seculares por las palabras que de repente salen como cuñas ahí. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Malaquías 3:13. Hay palabras seductoras también. En Colosenses 2:4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esto lo hacen muy bien los vendedores de autos usados y de muchas cosas también. Saben cómo vender. Hay palabras lisonjeras, es decir, los que adulan. Ay, qué bueno que eres, ay, que, oh, y todas esas cosas lindas, ¿no? Cuando uno sabe que no es cierto, no está mal decirlo cuando es correcto. Dice en 1 Tesalonicenses 2:5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Pablo y sus compañeros nunca lo hicieron. También hay palabras fingidas. Pretenden decir lo que no dicen. Sí, usan las palabras correctas, pero la intención es incorrecta. 2 Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro está hablando de los falsos predicadores, palabras fingidas. Hay palabras infladas, como la pelota para patearla, ¿no? 2 Pedro 2:17 en adelante. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 2 Pedro 2:17 al 19. Pero hay otras palabras. Ah, esto me gusta. Y por aquí yo ya tengo que terminar, ¿no es así? Muchos se cansaron, dicen, bueno, pero no importa, eso a mí no me cansa. Y yo soy el que más hago, ustedes poco y nada. Hay palabras agradables. Sí. Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Esto está en Proverbios 16:24. Y en Job 6:25, cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? Y en Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Hay también palabras apropiadas. Justo dijo lo que debía decir. Proverbios 25:11. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Y en Eclesiastés 9:17, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Hay también palabras llenas de gracia. Por ejemplo, Eclesiastés 10:12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. También hay palabras inspiradoras. Por ejemplo, Eclesiastés 12:11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Le molesta? Bueno, a mí no me molesta decirle lo que a usted le molesta. Es decir, no quiero decir lo que a usted le molesta, pero tengo que decirlo. También hay palabras consoladoras. Eso es lo que necesitaba Job. Y muchas veces nosotros también. Isaías 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. No está hablando de cansancio físico. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y por último, los versículos 26 al 30 de Job. ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Job se presenta como huérfano y como amigo. Y lo es, porque perdió todo, excepto su esposa, que tampoco le apoyaba. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora, y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Está hablando más bien del corazón de la persona. Ah, bueno. Y ya sí termino ahora. 1 Corintios 4:5. Si no queremos caer en alguna de esas trampas que cayeron los amigos de Job. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ningún otro texto, un solo versículo, dice tanto como este. 1 Corintios 4:5. Y como broche para este versículo, Santiago 4:12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Estoy seguro que los amigos de Job, luego, tuvieron que, bueno, morder su propia lengua por todo lo que habían dicho cuando también Dios los enfrentó a ellos, porque habían hablado lo que no debía. No nos pasa a nosotros esto, ¿no? Padre amado, te estamos muy agradecidos por el estudio de tu palabra. Pedimos que la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.